Bueno, y ya para terminar, qué lástima, ¿cierto? Está chévere. Nuestra siguiente obra, Arpegio Style, dirigida por John Jairo Martínez. Un aplauso, por favor, para él. Hola. Perdón, se me olvidaba nuestro músico también, Gregorio. Un aplauso para Gregorio, por favor. Thank you. Bye.